lo llevamos entre grupos de colectivos, de grupos de movimientos sociales, personas individuales y grupos también políticos. Entonces, hemos pensado utilizar este espacio para una herramienta para los movimientos sociales y, bueno, y para que se reúnan aquí todos los colectivos que necesiten el espacio para lo que sea. Este es un espacio polivalente, se utiliza, tiene varios usos, por eso veis un poco de locura aquí, juguetes de niños, colchonetas y todo eso, porque de lunes a viernes es una escuela de crianza y por la tarde pues lo que necesiten los activistas de Sevilla y lo que de donde sea. Lo que nos une a todos es la gana de terminar con este modelo político, con este sistema. Y en eso estamos todos. Así que yo le voy a pasar ya la palabra a ellos. Y... Muchas gracias. Bueno, ¿esto funciona? ¿Cómo funciona esto? Si no, pego un poquito de más voz y ya está. Vale, estupendo. Bueno, ante todo, buenas tardes. Soy Diego Lagares, del Centro Andaluz del Pueblo, José Félix Rivera, de Huelva, que hoy vamos a presentar el libro que ya habréis visto por ahí, desde Andalucía, América, 525 años de conquista y explotación de los pueblos. Antes de todo, muchas gracias a todas las personas que estáis aquí por vuestra asistencia y en especial muchas gracias a la Anónima por habernos dado la oportunidad de utilizar este espacio para dirigirnos a vosotros y presentar un trabajo que hemos llevado a cabo con mucha ilusión y que queremos que llegue al mayor número posible de personas y de colectivos. Antes de comenzar, voy a hablar un poquito de lo que es el Centro Andaluz del Pueblo de Huelva, José Félix Rivera. Somos un centro cultural, sociocultural, que pretende ser un referente de la identidad andaluza en Huelva, siguiendo la estela de los centros del pueblo que Blas Infante fundara a principios del siglo pasado, queremos recuperar el andalucismo histórico que emanaba de esos centros. En esta línea de pensamiento y acción, estamos unidos con los centros existentes en Andalucía, como son el Blas Infante de Granada, Javier Verdejo de Almería, García Caparrós de Málaga y el de reciente creación de Sevilla y Timat, que luego detrás mía os saludarán a modo de presentación. Queremos hacer nuestra aportación en el Centro Andaluz del Pueblo de Huelva, queremos hacer nuestra aportación desde el mundo de la cultura a la lucha de la clase obrera por su liberación del sistema capitalista que nos oprime. Estamos convencidos de que un pueblo inculto no puede ser libre, porque estará siempre a disposición de explotadores y manipuladores, tan abundantes siempre, pero hoy parece que más que nunca. Queremos desarrollar la cultura de los de abajo y desde abajo. En ese sentido, me vaya a permitir que os diga que estamos muy a gusto aquí porque encontramos mucha identidad en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de ser y en nuestro entorno con este local. Y para ser culto, decía, es imprescindible conocer nuestra historia. Esto es, conocernos a nosotros mismos, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por eso nos enfrascamos en conocer la historia de Andalucía. Si profundizamos un poquito, vemos que hasta la conquista de Al-Ándalus por parte de las tropas de Castilla, Andalucía era una referencia en sabiduría, ciencia, conocimiento, costumbres. A partir del hecho de su conquista por parte de las tropas de Castilla, que culmina oficialmente el 2 de enero de 1492 con la toma de Granada, y digo oficialmente porque la lucha del pueblo persistió durante muchos años, nuestra historia cambió radicalmente, como muy bien nos cuenta Alí Manzano en el capítulo 2 del libro, en un artículo, en un trabajo que no tiene desperdicio. Ese mismo año, en 1492, como en Huelva sabemos muy bien que para eso nos han machacado con los tópicos de Huelva descubridora o Huelva colombina, se produjo el hecho de la llegada de las tropas de Castilla a América. Y a partir de aquí cambió todo, no solo la historia de Andalucía, sino la del mundo entero. Por eso, con motivo de la campaña emprendida por la Diputación Provincial de Huelva, con el apoyo, como no, de todas las instituciones del Estado, sobre el 525 aniversario del llamado, eufemísticamente, encuentro entre dos mundos, decidimos investigar sobre lo que realmente sucedió a lo largo de esos dos siglos, de estos siglos, así como sus repercusiones históricas. No nos conformábamos con las versiones oficiales de la historia. Queríamos conocer la versión de lo ocurrido desde la mirada de los de abajo, de las víctimas de uno y otro lado del charco. No nos servían los mitos creados por los vencedores. Y en esta tarea nos enfrascamos con las aportaciones desinteresadas de personas conocedoras de la historia pasada y presente para acercarnos más a la realidad. Y mira por dónde vamos descubriendo que los andaluces formamos parte de los pueblos conquistados, explotados y oprimidos por los nobles y tropas de Castilla y León. Conquistas que dieron paso a una expansión más generalizada de la explotación, con el desarrollo del capitalismo propiciado por la acumulación de las riquezas robadas a los pueblos conquistados. Esto nos ha servido para sentirnos más cerca de los pueblos nativos americanos. En este sentido, sí podemos decir y decimos que Huelva está unida a América. Somos víctimas de la misma expoliación. Fuimos igualmente arrasados económica y culturalmente. Como decimos en la introducción del libro, aprendimos a desaprender todo lo que los vencedores nos contaron y a través de nuestro análisis y debate llegamos a conocer un poquito mejor la realidad de lo vivido y sufrido por los pueblos conquistados, entre los que sin duda nos encontramos los andaluces. De las diversas ponencias y debates que llevamos a cabo el año pasado, se realizaron un montón de actividades, no solamente ponencias, también actos culturales, flamenco, proyecciones de vídeo del otro lado del charco y de este, en fin. Pues a través de todas esas ponencias, esos debates que llevamos a cabo el año pasado, hemos elaborado el libro que hoy presentamos, Desde nuestra Andalucía, desde Andalucía, América, 525 años de conquista y explotación de los pueblos. Hemos querido recoger en este libro todo lo tratado y debatido en las diversas ponencias. No se recogen las ponencias de forma cronológica a su exposición, sino siguiendo un orden temático que pensamos es el más adecuado para tener una visión global de los hechos. Tengo que beber otra vez, que yo no estoy acostumbrado a esta cosa. A beber sí. A beber sí, además otras cosas que no son estas. Indudablemente se puede echar en falta algunos temas no desarrollados suficientemente, pero es imposible recoger en unas cuantas páginas una historia como la de la conquista y colonización de Andalucía y de Abya Yala, que así se llamaba América antes de la llegada de los españoles. En fin, hicimos lo que pudimos y este es el resultado. Pero a pesar de todo, estamos seguros de que el libro que hoy presentamos, y lo decimos sin prepotencia, sin pedantería alguna, será a partir de ahora una herramienta necesaria para conocer lo que de verdad ocurrió a raíz de la conquista de Andalucía por las tropas de Castilla. No quiero terminar sin expresar nuestro agradecimiento y reconocimiento a aquellas personas que de forma desinteresada han hecho posible este libro, que no son otras que las autoras de las ponencias. Muchas gracias. Detrás mía, ahora nos va a dirigir la palabra Aurora, del Centro Andaluz del Pueblo de Sevilla, ITIMAP, a modo de presentación. Deciros que el libro se encarga de su venta y distribución aquí en Sevilla, Librería La Fuga, por lo que lo tenéis ahí a la venta en las mesas. Gracias. Buenas tardes a todos. Me llamo Aurora y os voy a hacer una breve presentación de, como ha dicho el compañero Diego, sobre el Centro Andaluz del Pueblo y TIMAT, que es el primer Centro Andaluz del Pueblo que se abre en Sevilla. Tras nuestra reciente constitución, queremos presentarnos como Centro Andaluz del Pueblo de Sevilla y TIMAT, siendo esta nuestra primera participación en un acto público, así como dar algunas pinceladas sobre nuestra idea de los centros andaluces, sus fines, relaciones entre los mismos y, por supuesto, el libro que hoy nos ocupa. Las actividades y acciones socioculturales de los centros andaluces pensamos que deben encaminarse al fortalecimiento de la conciencia, identidad, memoria, cultura del pueblo andaluz y la lucha contra su discriminación en todos los ámbitos, es decir, el político, el económico, el social, el cultural, incluyendo la tan nefasta discriminación de nuestra lengua. Y debemos partir del principio de las culturas defendido por Blas Infante en su obra Fundamentos de Andalucía, a cada pueblo una cultura, la cultura como el verdadero fundamento de la existencia de los pueblos. Entendemos los centros andaluces como organizaciones o asociaciones en el ámbito de las ideas, la cultura y el debate público, cuyo trabajo en la lucha de las ideas sea por el establecimiento de marcos de referencia, valores y principios que sirvan a los excluidos y oprimidos, a los de abajo, como hiciera Blas Infante en Ideal Andaluz y en otras de sus obras, donde tomaba posición por los jornaleros, identificando su liberación con la de Andalucía. Será tarea también de los centros andaluces desarrollar mediante el análisis, estudio y debate del legado intelectual andaluz representado por Blas Infante, perdón, y los andalucistas de principios del siglo XX, aprendizajes, ideas y pensamientos para la liberación del pueblo andaluz. Consideramos hoy día plenamente actual el lema de Viva Andalucía Libre, que se gritó en las manifestaciones anticaciquiles contra los abusos de las autoridades públicas, las instituciones y los caciques en la Andalucía del primer tercio del siglo XX, asumido y desarrollado por Blas Infante y los andalucistas en sus obras y actividades, con la exigencia de la liberación de los jornaleros, la liberación de la tierra, del imperialismo, del racismo y de las tutelas a los pueblos. Por todo ello, solo cabe el apoyo y nuestro pleno acuerdo con el libro que hoy se presenta, Desde Andalucía a América, 525 años de conquista y explotación de los pueblos, y denunciar el genocidio del imperio castellano consolidado con y en la conquista y explotación de los pueblos de América y Andalucía. Y en ningún caso la conmemoración, como hacen los poderes públicos e instituciones municipales, autonómicas y estatales españolas. Por tanto, partimos de la reivindicación para Andalucía de su soberanía, su liberación, su reconocimiento como realidad nacional, como ya hicieron y establecieron los andalucistas en 1919 en el Manifiesto Andalucista de Córdoba. Pensamos que para una plena coherencia, los marcos de referencia y los valores que contribuyan y sirvan a la liberación nacional y social han de dar respuesta y combatir todos los ejes cruzados de opresión, dominación, explotación, privilegios y destrucción del medio ambiente, es decir, el colonialismo, el imperialismo, el clasismo, el patriarcado, el machismo, el racismo y cualquier tipo de dominación o explotación de seres humanos sobre otros, unos pueblos sobre otros o los seres humanos sobre la naturaleza. En lo que respecta a las relaciones entre y con otros centros andaluces del pueblo, aprovechamos para saludar a los compañeros del Centro Andaluz del Pueblo de Huelva y, por extensión, aunque no estén aquí, al resto de los CAPs que ya existen desde hace años y están en funcionamiento en otras ciudades de Andalucía, como son Almería, Granada y Málaga. Entendemos que debemos desarrollar relaciones fraternas de colaboración, cooperación y coordinación desde los principios, valores y formas organizativas compartidas, pero con el respeto a la autonomía o independencia de cada grupo o CAP para pensar, actuar y organizarse como crea más conveniente. Es más, entendemos como un valor el libre pensamiento, la variedad y pluralidad de ideas, huir del pensamiento único, y esto además constituye una característica cultural de nuestro pueblo. Finalmente, como concreción, perdón, de este pensamiento, la propuesta política que tomamos como referencia es la Constitución Andaluza de 1883, que propone la construcción de organización de instituciones políticas desde abajo, basándose en la democracia directa a nivel municipal, la representación democrática, republicana y federal con el municipio y su federación con otros, como el punto de inicio de la construcción de una sociedad libre, para que todos y cada uno de los miembros o personas de la misma sean libres, tal y como hicieron los andalucistas y Blas Infante en el primer tercio del siglo XX y en los manifiestos de Córdoba y Ronda. En definitiva, desde el Centro Andaluz del Pueblo de Sevilla y Timad, queremos volver a dotar de sentido al andalucismo como corriente intelectual propia. Por supuesto, asumimos, estudiamos y debatimos cualquier corriente filosófica, política, cultural o económica de peso y de relevancia internacional, pero no lo hacemos en abstracto, sino que la pensamos dentro de nuestro legado intelectual andaluz y en relación a las claves identitarias que tenemos como pueblo. Así lo hicieron los andalucistas de principios del siglo XX y así lo queremos seguir haciendo para continuar con el legado de los centros andaluces. Bueno, ahora a continuación vamos a proyectar unos momentos, un vídeo que hemos realizado con los momentos, algunos de los momentos más significativos de los actos que llevamos a cabo el año pasado, unos con la mayoría con motivo del tema del 525 aniversario y otros simplemente como actos culturales. Los compañeros, ya me quito de aquí porque si no... Las dos cosas. Por un lado, hemos crecido mucho a nivel... Thank you. Bueno, hemos tenido un pequeño problema técnico, pero no pasa nada. Eso se comprende que tiene que pasar. Las cosas del directo, como dicen en los medios. A continuación, y ya para terminar lo que es la presentación por nuestra parte del libro, el compañero Antonio Olivares, también del Centro Andaluz de Huelva, va a hacer una breve reseña de lo que él ha visto en el libro, de lo que para él es el libro. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos, y creo que he sido breve, pero bueno, un poquito largo tiene que ser, si no, no dicen nada, ¿no? El libro se llama, como ya estamos viendo, es Desde Andalucía a América, 525 años de conquista y explotación de los pueblos. Agradeceros, como es natural y normal, y es de educación, a los que estáis aquí presentes, a todos y a todas, y esperar también, haciendo un poco alarde de prepotencia, recibir también el agradecimiento de quienes lean el libro hacia los autores de los capítulos aquí recogidos, en un ejercicio compartido de culpabilidad sin disculpas hacia una recuperación de lo que siempre ha sido, pero que nunca ha sido contado. Empezar poniendo como antecedente que se suele conceder como hechos verdaderos y únicos la historia contada por europeos blancos, siempre desde la visión de los ganadores. En el caso de la mal llamada conquista de América, últimamente suavizada con términos como el de encuentro entre dos mundos, no es más que otro caso, otra visión deformada e interesada de lo que fue una conquista a golpe de sable y sonido de arcabuz, para someter, expoliar y esclavizar a una población que ya estaba organizada, disfrutaba de su propia cultura para ponerlo al servicio de los explotadores. El motivo de la jornada llevada a cabo en el transcurso del año pasado, en el año 2017, con motivo del 525 aniversario de la conquista y genocidio, celebrada desde las instituciones como lo que aún se empeñan en mostrar, una gesta histórica llevada a cabo por unos aventureros a los que hay que agradecer el haber puesto en conocimiento un nuevo territorio, que añadir a lo que hasta entonces para los europeos era el mundo existente por un lado y por otro el logro de haber sacado de la barbarie y del desconocimiento a una población que presentan como salvaje, pero que hasta ese momento era libre, con una cultura y religión distinta a la europea, pero a la misma altura o incluso superándola. El intento desde los centros andaluces del pueblo de que se pusiese en cuestión las versiones oficiales y oficialistas sobre el descubrimiento, las coincidencias observadas entre la conquista de Al-Ándalus primero y la de Abya Yala, que puede significar tierra madura, tierra de sangre. Así esta tierra se llama Abya Yala, que se compone de Abe, que quiere decir sangre, y Ala, que es como un espacio, un territorio, que viene de la madre grande, para referirse al territorio continental, en vez del término América. Después también observamos la misma metodología cruenta en ambas y los primeros indicios del capitalismo posterior. Viendo que había materia y personas que podían dar luz sobre dichas cuestiones, llevó a realizar un año en el que el motivo de dicho aniversario fuese el desenmascarar los intereses viciados, el recuperar nuestra historia y la de los pueblos indígenas americanos. Y cómo no, sacar a la luz otra parte necesaria y sepultada cada vez que se cuenta la historia, la de los perdedores. Las jornadas celebradas en los centros andaluces del pueblo han supuesto la apertura de otras visiones. Se ha conseguido poner en cuestión la historia tal como nos la han llevado contando interesadamente. Esta jornada y por extensión este libro pretenden ampliar las letras pequeñas, esas que nadie lee pero que aportan la realidad de las cosas, hasta ponerlas a la altura de los grandes titulares engañosos. Ser el altavoz negado a quienes silenciaron. Ser el recuerdo de los que se encargaron de olvidar. En definitiva, y como ocurrió hasta el siglo XV, durante esta jornada, que ahora se reflejan en este libro, hemos hablado a nuestra manera, hemos pensado a nuestra manera, hemos igualado las desigualdades y hemos vuelto a ser por una hora hombres y mujeres libres, conviviendo con nuestra verdad. Entre los distintos ponentes a los que hay que agradecer el interés mostrado, el trabajo llevado a cabo y, como no, el altruismo con el que se han prestado, sin el cual difícilmente se hubiesen podido desarrollar las jornadas. Se ha puesto encima de la mesa cuestiones que han recogido sobradamente todo lo que en principio se pretendió y que ahora se recogen en este libro que hoy presentamos, para que no queden solo en el recuerdo de los que tuvimos la oportunidad de poder disfrutarlo. Este libro nos aportan datos y experiencias como la de Carlos Río, profesor y coordinador nacional de Nación Andaluza. En ese capítulo nos traslada las más que coincidencias en fechas, modelos y resultados entre la conquista de Al-Ándalus y Adiyala, del exterminio poblacional, del sometimiento de las poblaciones autóctonas a manos de la Corona de Castilla, ensayo sobre el terreno del capitalismo, que aseguraba la explotación de unas personas por otras, consiguiendo una gran reserva de mano de obra de la que los nobles y señores disponer a conveniencia. Mano de obra a la que anteriormente se le había desposeído de cualquier riqueza o propiedad, al que se termina sometiendo por la fuerza y por la necesidad, con acciones a las que se llevan hasta la hambruna, conocida como la técnica de tierra quemada. Es decir, eliminar cualquier elemento que pudiera servir para la subsistencia fuera del sometimiento. Mano de obra para las labores de trabajo y también como mano de obra militar para las posteriores conquistas. Situación que perdura en nuestra tierra hasta nuestros días. Otro de los ponentes fue Alí Manzano, militante también de Nación Andaluza y comprometido activista. Nos desvela en otro capítulo cómo el españolismo histórico de un solo rey, una sola nación y una sola religión se impone en las tierras libres andaluzas anteriores a la conquista castellana, a base de muerte y con el sable como argumento, negando cualquier historia de Andalucía como pueblo, desde los tartesos. Nos sigue contando cómo, siendo el Al-Ándalus uno de los centros de la cultura y del comercio, tras la conquista se procura cercenar cualquier elemento cultural que pusiesen en cuestión la presencia de culturas distintas, pero igual o más avanzadas que a las que hasta ese momento conocidas, para sostener la excusa de la culturización de los pueblos bárbaros y el borrado de cualquier recuerdo de lo que realmente suponían ser unos pueblos cultos, libres, con religiones y lenguas propias, y que esto siguiese así para el resto de los tiempos y de las generaciones posteriores, como un elemento más de sometimiento de un pueblo. Miguel Cano, otro de los ponentes del Sindicato Unitario de Andalucía, nos hace un repaso general, pero condensado, de la historia de la humanidad desde los inicios, destacando tres hechos para él relevantes o que significaron los cambios más sustanciales de dicha historia. Uno sería el descubrimiento del fuego y todo lo que eso supuso de avance para los seres humanos. Otra etapa sería el Neolítico, donde se pasó del todo es de todo a unas sociedades diferentes, donde la dominación de unos sobre otros se fueron dando en diferentes formas, apareciendo las primeras reseñas de propiedad privada, con pequeños atisbos de lucha contra esos sistemas de opresión, hasta llegar al último de los hechos destacados, la implantación del capitalismo, en el que por desgracia seguimos. Sigue su exposición con las distintas formas de organización política y comunitaria a través de la historia, hasta llegar a lo que para muchos supondría el establecimiento y expansión del capitalismo, con la conquista de Al-Ándalus, como primera y necesaria etapa que continuaría con la de los pueblos americanos, asignando condición casi necesaria la expansión al mismo tiempo del racismo, la xenofobia o el machismo, perdurando hasta ahora, acabando su intervención con la muerte anunciada del capitalismo por extenuación, y la que será la llegada de otro sistema distinto, pero que aún desconocemos. También contamos con Francisco José Silvera, que es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Nos plantea una duda con la que poder sacar nuestras propias conclusiones de cómo la información o la falta de información puede dar paso a unos relatos contados a posteriori y bajo el punto de vista de quien lo cuenta y cómo lo cuenta, intencionadamente o no. De cómo se puede haber maquillado lo que fue un genocidio cruento con la única intención de apropiarse de las riquezas de unos territorios, bajo la dominación de unos pueblos y su gente. El olvido intencionado de sus culturas o religiones, pasando a una población en principio libre y desconocedora de enfrentamientos militares, con los honores de una gesta histórica llena de gloria y alabanza, en nombre de Dios y de la corona. También contamos con la presencia de Héctor Béjar, que fue secretario de prensa y miembro de la Comisión Política del Partido Comunista del Perú, y uno de los fundadores del periódico Unidad del Partido, en 1956. Al separarse del Partido Comunista en 1959, se ha mantenido como un izquierdista. En 1962 formó parte del inicio del Ejército de Liberación Nacional y pasó 5 años en prisión. Actualmente es profesor de la Unidad Pública de San Marcos, en Lima, en Perú. Nos desvela, con su experiencia personal y conocimiento de la realidad de los pueblos americanos, en especial de Perú, bajo el yugo de la conquista, al igual que antes lo sufrió el Al-Ándalus. Un genocidio cultural en nombre de la región, en nombre de una culturización previa negación de las culturas y religiones existentes, y que estaban, como hemos visto, al mismo nivel o incluso superaban a las que terminaron imponiendo bajo la fuerza. Una imposición que obligaba al mismo tiempo a la negación y borrado de las autóctonas, y que se consiguió en principio por la fuerza, pero que aún en nuestros días ese olvido persiste, haciendo sentir como verdadero y único la cultura occidental europea, la religión de Roma y la economía capitalista, consistente en la explotación humana y de los recursos para el enriquecimiento de unos pocos. Algo que empezó allá por el siglo XV y que perdura, por desgracia, de los pueblos hasta nuestros días. En América se pasó del imperialismo castellano a intentos libertadores fallidos, pues aunque lograron la independencia, no lograron la libertad por esa contaminación intrínseca del capitalismo y pasaron a ser dominados por el imperio de los USA. Se colgó el cartel de bárbaros a los pobladores de los pueblos distintos a la corona de Castilla, en Hispania, para posteriormente extenderlo a los pueblos de América, cuando los verdaderos bárbaros fueron los conquistadores, a base de hacer sufrir y someter por la fuerza. Terminando su exposición, con una exposición que deberían hacernos reflexionar, ya que en base a esa barbarie se crearon lo que actualmente se conocen como democracias. Contamos también con la presencia de Isis y César, comunistas, feministas y antifascistas. Ellos redundaron en el genocidio por parte de la corona de Castilla, tanto en la toma del reino nazarí, que sería el punto de partida hacia la conquista y genocidio del pueblo americano, ahondan en la necesidad de presentar a los pueblos sometidos como salvajes, carentes de cualquier raciocinio y, por tanto, carentes de cualquier cultura, religión o conocimiento. El capitalismo se expande rápidamente como sistema de expolio de materiales bajo la esclavitud de pueblos, para el enriquecimiento de unos pocos. Entre otras cosas, destacan la pobreza que se genera en los pueblos sometidos, antes libre y autosuficiente, y ahora esclavo y sin recursos. Se hace fuerte el racismo, tomando a las razas no blancas como inferiores y por lo tanto solo válidas como mano de obra esclava. También se implanta el machismo y se niega cualquier ejemplo de cultura matriarcal. Otro de los ponentes fue José María García Mauriño. Fue un cura obrero allí en Huelva y profesor emérito de ética en la Universidad de Madrid, además de ser un hombre comprometido en la defensa de los de abajo y declarado anticapitalista. Da cuenta de cómo lo que en principio debía ser una evangelización se tornó en imposición de la religión católica a bases de espada y con una crueldad que difería mucho de las palabras de Jesús. Se tomaron al pie de la letra la bula del Papa de Roma, que concedía el control de los pueblos que fuesen sometidos a la fe cristiana y de sus pertenencias. De ahí se pasó a una colonización donde se dejó de ver a la población como persona y se les vio como animales que hablaban, dando una idea de cómo fueron los abusos a los que sometieron a los pueblos indígenas. Nos cuenta también sobre la figura de Bartolomé de las Casas y cómo defendió, tras dejar su puesto como encomendador, los hechos humanos de los pueblos indígenas, en contra de la teoría de Juan Ginés de Sepúlveda, que mantenía que estos deberían seguir siendo esclavos, ya que no formaban parte de los seres humanos. Otro día tuvimos la presencia de Isis Barrera, que es feminista, activista feminista. En este capítulo nos relata como un elemento más de la dominación, cómo la historia la escriben quienes ostentan el poder, pasando al ostracismo a los vencidos. La mayoría gobernante sobre la mayoría gobernada. El poder de los colonizadores sobre los pueblos colonizados. El hombre blanco sobre los de otro color, y también, y eso lo resalta, el del género masculino sobre el femenino. Se centra en el papel tan importante de la otra mitad de la población, la mujer, de su papel en las culturas precolombinas, tanto en Al-Ándalus, donde la mujer ocupaba cargos de importancia, donde estaban en la cabeza del comercio, eran jueces y gozaban del mismo acceso a la cultura que el hombre, y como después pasaron a ser inferiores, siempre bajo el dominio y control de un hombre, y negado cualquier acceso a la cultura, dejándole el papel de procreadora y asistente de las labores del hogar. Algo similar ocurrió tras la conquista de Villa Ayala, donde el papel de la mujer era igual que el del hombre, conociendo este caso de mujeres guerreras con valor y fuerza superior al de los hombres. La participación de la mujer en la propiedad de territorio, bien bajo su tutela o compartiéndola con su marido, al mismo nivel, era algo cotidiano. En etapas posteriores a la conquista, siguieron formando parte activa de los intentos libertadores. Todo esto fue y sigue siendo silenciado. Como personajes de segunda, tras la conquista castellana, tuvieron que sufrir violaciones y vejaciones, y el papel al que fueron recluidas fue el de esposa sumisa, bajo la dependencia siempre del género masculino. La última de las intervenciones fue de Igor Iglesias, profesor de la Universidad de Sevilla. Pero de la Universidad de Huelva. Como lingüista que es, nos pone en solfa todo lo que es un sistema de dominación a través del lenguaje. Resalta el continuo ataque como pueblo inculto que sufrimos los y las andaluces y andaluzas, como consecuencia de nuestra forma de hablar el castellano. Recordando que como otros, cosas también fue impuesta por la fuerza y ha aniquilado cualquier concepto que destacara el lenguaje propio que teníamos en Al-Ándalus, hasta la conquista castellana. Nos aclara lo que es el lenguaje, que en resumidas cuentas es cualquier modo de comunicación, y que eso no implica que haya un lenguaje culto y otro inculto, o de menos valor. De cómo ese lenguaje culto sale o bien definido por la forma escrita del lenguaje castellano, pero no guarda una relación directa de cómo se escribe a cómo se habla. También se da valor a ese llamado lenguaje culto en detrimento y ridiculizando otro lenguaje inculto, como han derivado intencionadamente ese lenguaje culto hacia una escala o posición de privilegio económico, dejando a los menos poderosos ese otro lenguaje mal hablado. Toda esta intencionalidad da como resultado que hasta los propios andaluces y andaluzas tengamos interiorizados que hablamos mal y carecemos de cultura. Ejemplos hay en la vida cotidiana, donde, por poner un ejemplo, a profesores andaluces que quieran ejercer fuera del Estado español, no se les cuestionará su forma de hablar para enseñar inglés, pero que difícilmente se les permitirá enseñar castellano por su forma de hablar, en andaluz. Persiste en explicar cómo toda esa barbarie no solo tuvo las consecuencias mientras duró la conquista, sino que todo lo anteriormente expuesto sigue vigente hasta nuestros días en el sentido de colonialidad. La colonialidad representa una gran variedad de fenómenos que abarcan desde lo psicológico y existencial hasta lo económico y militar, y que tiene una característica común: cosmovisión, filosofía, religiosidad y un modo de vivir para otros del mismo tipo. En sentido económico y político, la colonialidad es el reflejo de la dominación del sector extractivo, productivo, comercial y financiero de los estados y sectores sobre los estados y sectores neocolonizados, el sur, por parte de los países industrializados, el norte, lo que lleva a la dependencia y del desarrollo, del subdesarrollo, la subalternalidad y la marginalidad a las neocolonias, frente al dominio de los imperios dominadores. En esa seguimos en Andalucía 525 años después, y en casi toda América, salvo pequeños reductos en los que los libertadores han logrado implantar un atisbo de socialismo. Seguimos con el racismo y la religión como excusa para la invasión y posterior saqueo de poblaciones. A modo de conclusión final, daré lo que para mí ha representado la lectura del libro que hoy presentamos. Decir que me ha costado poco su lectura, ya que desde el primer momento captó mi atención y me introdujo en una lectura que, por poner un ejemplo, me ha supuesto lo mismo que cuando te cuentan algo, cualquier acontecimiento ocurrido un día cualquiera y resulta que tú estabas allí. De lo que te cuentan a lo que tú has vivido difiere sobremanera. Pues este libro, en dos días, que es lo que me ha llevado su lectura, me ha permitido un repaso de 5 siglos como si hubiese sido protagonista directo. Además de esta apreciación personal, y siendo un poco menos vehemente, cabe decir, porque así lo pienso, que es un libro inevitable hasta ahora, que aporta una visión necesaria y justa de lo que realmente pasó y cómo. Un libro que pienso debería ser de obligada lectura en colegio e instituto. Un libro que hace cuestionarte ya no solo los acontecimientos narrados, sino cualquier otro acontecimiento, y cómo nos lo han contado, siempre desde el punto de vista de los ganadores. También sirve para explicarnos, o al menos cuestionarnos, la ridiculización que se pretende de dirigentes como Chávez o Maduro, no prestando atención a lo que dicen o a lo que hacen, sino más bien a cómo lo dicen. Siguiendo el modelo de lo que no interesa al capitalismo, no es válido. Es de inculto y, por tanto, simplemente no es. o invasiones como la de Irak o Libia, en nombre de la verdadera religión, para liberar a los pueblos con el mismo modelo seguido en el descubrimiento de América, de imponer la única cultura válida, que es la occidental, y la explotación de recursos y seres humanos para el beneficio del capital. Y como andaluces y andaluzas, debería servirnos para dejar de sentirnos inferiores y buscar nuestra propia liberación a través de nuestra propia cultura. Este libro sí que se puede catalogar como un verdadero descubrimiento. Pues para terminar voy a hacer un atrevimiento de unos pequeños versos que se me ocurrieron en su día. Maldita la hipocresía de los que dicen ser andaluces, que se ponen de rodillas y miran para otro lado, purgando su cobardía con flores ante las cruces. No reniegues de tu historia, ni olvides tu pasado, negando la valentía de tantos seres ilustres que por Andalucía sus vidas han dado. Nunca fuimos castellanos, siempre seremos andaluces. Muchas gracias. Bueno, pues esta ha sido la exposición de lo que consideramos para nosotros que es una obra maestra. De verdad que no sé si será obra maestra o será obra de discípulo, más bien de discípulo, pero lo que sí es una obra hecha con mucha conciencia y con mucho deseo y con mucha intención de ser útil a la sociedad, de ser útil al pueblo andaluz para conocer mejor su historia y su ser. Eso es lo nuestro, eso es lo que nosotros pensamos. Bueno, me gustaría que alguien dijera algo o que preguntara, o la palabra es vuestra ahora. Las preguntas las contesta tú, ¿no? Sí. Las preguntas las contesta el primero que se levante la mano. Bueno, pues me pregunta. Deciros, recordaros que los libros están a la venta, los tiene aquí en Sevilla, los tiene la librería La Fuga, que supongo que todos la conocéis. Y ya está, ¿alguna cosa más? A ver. ¿Desde cuándo estáis funcionando en Huelva? En Huelva creo que hace 3 años ha hecho ahora. Hace 3 años, creo que sí, 15, años. No, 3 años hace, sí. En el 15. El 13 de abril del 15 empezamos, nos constituimos como Centro Andaluz del Pueblo. Sí. ¿Tenéis local propio? No tenemos local propio porque eso cuesta mucho dinero. Pero tenemos un local que es como propio porque el sindicato unitario nos lo cede para todo lo que queramos. Los locales del sindicato unitario, tanto la oficina como los ordenadores y el salón de actos, no es tan grande como este, un poquito más pequeño, pero también nos vale estupendamente, también está a nuestra disposición, lo mismo que está para otras muchas organizaciones y muchos colectivos de Huelva. El sindicato unitario, todo el mundo, todos los colectivos saben que cuando necesitan un espacio para hacer alguna actividad y se adapta el local del sindicato unitario, se adapta a eso, allí están, y si no hay otra actividad, se cede. En eso estamos nosotros, estamos de prestado. Somos unos ocupas. Les va a costar trabajo, Chando, de verdad. Pero con sentido. Sí, sí. Los dueños son muy buenos. Con sentido y además con sentido. Sí, las dos cosas. Sí. Oye, ¿qué actividades hacéis? ¿Tenéis una periodicidad? Bueno, ¿una vez al mes? Sí. Procuramos llevar a cabo cada mes dos conferencias y una conferencia y una actividad de audiovisual o musical. Este año estamos un poquito más perros y todavía estamos retrasados porque estamos más dedicados, estamos preparando el tema de las jornadas de la Constitución Andaluza de Antequera de 1883 y estamos dedicándole más tiempo a eso entre nosotros dentro, pero no lo estamos externalizando debidamente. De todas formas, hemos llevado a cabo bastantes conferencias, bastantes actos y bien, creo que medianamente aceptable está haciendo la actividad que llevamos a cabo. Me quería hacer una pregunta aquí a la compañera. ¿Ah? Venga. ¿Por qué se ha quitado? Que no sé por qué te has quitado de la mesa. Bueno, mira, ¿desde cuándo existe el centro aquí en Sevilla? Uh-huh. ¿Y cuál es la dirección? Vale, la creación es muy reciente, porque ¿cuántos llevaremos? Llevaremos un par de meses o así, o sea, muy poquito, hace muy poquito, y en esta, estamos en, todavía en el proceso de formación, o sea, hemos empezado pues, reuniéndonos para hacer sesiones como de autoformación un poco, que es de, proponemos en colectivo un texto, unas veces de libros de Blas Infante, otras veces otros textos que consideramos interesantes, porque la idea es un poco la investigación y el profundizar en lo que es el andalucismo, el ser andalucista, pero desde el punto de vista de esto que os he leído, ¿no? O sea, y de momento, pues bueno, no tenemos local propio, porque como sabéis, cuesta trabajo. Eso es cuando el día de mañana seamos más 10 o 12 mil, pues ya. Si no, pues no pasa nada. Es algo que bueno, forma parte del mundo de momento de las ideas, ¿no? Estamos pues formando dotándonos de esa formación, autoformación, ¿no? A nivel del andalucismo, pero el andalucismo tal como nosotros consideramos que debe de ser, no a lo mejor el andalucismo que se conoce comúnmente, sino desde el punto de vista nuestro, ¿no? Y estamos haciendo jornadas de estudio, de análisis, profundización, y el día de mañana pues posiblemente también podremos generar, quién sabe, un libro sobre nuestras sesiones, nuestras reuniones. Hombre, la idea es, por supuesto, es también organizar actos culturales, bueno, que puede ser pues música, puede ser teatro, puede ser muchas cosas. O también desde un punto de vista actos sociales, de gente que esté reivindicando algo, ¿me entiendes? O sea, es muy abierto y es muy... por supuesto, invitamos a cualquiera que esté interesado en contactar con nosotros y a unirse. Porque, como decimos, nos basamos en el libre pensamiento y en la riqueza, ¿no? De la diversidad, ¿no? Y cuantos más puntos de vista y cuantos más riqueza, pues mucho mejor. Mucho mejor. O sea, es un poquito, algo todavía un poco que está en proceso de formación, o sea, de gestación. Quería preguntarle a ella, ¿por qué el nombre de Intimar? Sí. Esperaba la pregunta. En colectivo, entre todos, decidimos que debía de ser un nombre de una mujer, y una mujer que fuera, digamos, representativa del espíritu andaluz, pero de la Andalucía, o sea, del andalusí, que fuera andalusí. Entonces nos pareció bonito esa figura, porque era una mujer que rompió, hombre, no es la más revolucionaria que podamos, o sea, seguramente habrá mujeres andaluzas más revolucionarias y más, pero sí que tiene ciertas, esta mujer pues rompió, por ejemplo, con costumbres que había, por ejemplo, gracias a ella la mujer pudo dejar de llevar velo en Sevilla. Bueno, deciros que es la mujer del último rey aquí en Sevilla, Al-Mutamid. Era una esclava, pero bueno, esa es la parte, digamos, no interesante de la figura. Bueno, estaba muy enamorado, Al-Mutamid de ella, ta, ta, ta. Pero lo interesante es que fue una mujer culta, pasó de ser esclava a ser una mujer culta, se desarrolló en el campo de la literatura, del arte, y nos pareció interesante. Aparte es bonito, creo yo, ¿no? El nombre. Y además, sí. También hay un texto de Blas Infante, de teatro, Al-Mutamid, donde Itimat es una figura esencial, claro, que encarna básicamente lo que es el ideal andaluz en términos poéticos, es un imaginario... Ajá. también que forma parte del andalucismo cultural, ¿eh? También por eso lo veo. Yo tengo una pregunta. ¿Qué vínculos tenéis en las ciudades que tenéis, digamos, este tipo de grupos? Porque es importante que estemos en ciudades representadas, a lo mejor representadas, pero también es importante que entre las ciudades, ¿no? Que, o sea, ¿cómo, qué hacéis? O sea, sí. ¿Cada grupo tiene una gestión propia o una proyección propia? ¿O no? ¿Tenéis conexiones? Bueno, el de Sevilla es muy joven, ¿no? Sí, pero no tiene más experiencia. Sí, sí. Y también la, la presencia en redes sociales, porque claro, es importante también que a lo mejor teniendo esa herramienta la usemos a gente que a lo mejor presencialmente no estamos, pero sí estamos comunicados a través de redes sociales. Bueno, son dos preguntas. La primera es, cada grupo, cada centro andaluz del pueblo tiene autonomía total y absoluta, o sea que incluso su propio nacimiento ha sido, como el de Sevilla ahora, independiente, ¿no? Pero la verdad es que estamos coordinados y llevamos algunas actividades, concretamente esta actividad que ha dado lugar al libro que presentamos hoy, ha sido una actividad planificada y organizada fundamentalmente desde Huelva, pero con participación de todos los centros andaluces. Tenemos una actividad que esa es fija. Cada octubre organizamos una jornada sobre la Constitución andaluza de Antequera de 1883, que para nosotros, eso nos une, quizá ideológicamente, anímicamente, sentimentalmente y todo lo mente que queramos, nos une más que ninguna cosa, aunque no tengamos ningún estatuto de normativa aprobada, que en ello hemos pensado alguna vez, pero estamos en ello siempre y nunca lo hacemos. Pero hemos asumido como bandera nuestra la Constitución andaluza del 83, y la Constitución andaluza del 83 tiene mucha guasa y tiene mucha tela que cortar. Entonces, concretamente, nosotros en Huelva este año estamos más dedicados al estudio y planificación de alguna cosa con respecto a esa Constitución, pero cada centro está haciendo su trabajo también sobre eso. Y nos reunimos regularmente, nos podemos reunir 3-4 veces al año, bien en Huelva no, creo que no nos hemos reunido nunca, en Sevilla, en fin, o nos reunimos en un sitio que esté un poquito equidistante, pero casi siempre se llevan La Palma, Granada y Córdoba. Son los que empezaron, y lo que pasa es que Andalucía es tan grande que a los de Almería, Huelva, les cogen muy otras manos, y a los de Huelva, Almería, pues casi igual. ¿En Córdoba también hay otro centro? En Córdoba no. ¿Qué ha dicho Córdoba? ¿He dicho Córdoba? Sí. Perdón, pero en Málaga, he querido. Ah, te entendí que no había en Córdoba. No, en Córdoba no. Donde he dicho Córdoba, yo, en mi mente ha estado Málaga. Un inciso, ha dicho la otra vez que estamos más metidos en el tema de la Constitución este año, pero es porque este año son las cuartas jornadas ya que las vamos a organizar desde Huelva. La primera la hicimos en Antequera, la segunda fueron aquí en Sevilla. Y el año pasado era en Granada. Jornadas, pero de estudio de la. Bueno, no son jornadas de estudio, son varias mesas de gente que en torno a la idea de la construcción de la democracia desde abajo, más o menos, como se refiere en esa construcción, pues las mesas de debate se hacen en torno a eso, depende de cada año. Este año van a venir gente de fuera, de Galicia, de Cataluña, quizás también de. Estamos viendo algo del norte de África, algunos vídeos de América Latina, pero pues, cada año son diversas y el que lo organiza más o menos lo organiza a su forma. Respecto a, perdón, lo de la. Ah, no, si vas a hablar del mismo tema, es que le iba a contestar lo de las redes. Yo creo que, por lo menos en Huelva, es nuestra asignatura pendiente. Es verdad que tenemos un Facebook y tenemos una página y eso, pero. No hay movilidad, no hay. El cámara, ¿no? El cámara. Es que somos los mismos para organizar, para desplazarte, para todo. Y... ¿Qué os vamos a contar? ¿Qué os vamos a contar? Si en todas partes pues, se graban, siempre. Bueno, que esto nos pasará a todo el mundo igual. Estamos hablando de lo mismo. Aurora, quería. Que un poco de también haciendo un poco relacionándolo con el problema que hay en Andalucía, ¿no? Tenemos un desconocimiento absoluto sobre los centros andaluces del pueblo, que a principios del siglo XX fueron muy importantes, muy, muy importantes, y funcionaban tal como nosotros queremos recuperarlos, es decir, eran autónomos entre ellos, pero colaboraban. Entonces, realmente esa parte de la historia tan importante y tan interesante la desconocemos totalmente. No hay documentación. No hay, Pues casa. Claro, se puede encontrar, lógicamente. Claro. Pero, ¿qué ocurrió? Es que tampoco hay textos escritos, porque en aquella época no había tantos medios, como ahora con la cámara ya se soluciona. Porque eran actos culturales de por ejemplo, pues flamenco, o poesía, o también había conferencias, pero claro, en aquella época no era tan fácil dejar documentar constancia por escrito, ¿no? O en imágenes. Mm. Es una pena, porque sería maravilloso que puedes recuperar. ¿Me estás hablando cultura de la época de la República, que fue a lo mejor tan rica? Claro, ese de la República, claro. Que cuando, imagino que sería antes, claro, a los infantes se lo cargaron. De referencia. Sí. Entonces, Son anteriores, habéis estado hablando de la asamblea de Córdoba, la de, sí, la sí, de Ronda. Sí, sí, sí, entonces, esa asamblea la organizaron los centros andaluces. La primera época de la himno, la bandera, el manifiesto de la nacionalidad, la necesidad de dotarnos de una constitución. Pero ese andar que tan rico. ¿Qué hubo? Sí. De hecho, fueron cerrados por la dictadura de Primo de Rivera. Entonces, esa era la idea de recuperar esa herencia. Esa herencia, exacto. Uh-huh. Actualizada, lógicamente. Muy claro, es muy fundamental. Pues no somos lo mismo. A mí me alegra que los compañeros de Sevilla hayan hecho esa llamada, que parece que están inventando. No lo digo con ironía ni nada. Digo que, coño, hemos descubierto esto y tenemos que funcionar así. Es que es así como estamos funcionando. Claro, no, no. Es que es así. Habéis, claro. Estáis pidiendo que se funcione de una manera que ya estamos funcionando, lo que es estupendo, ¿no? Es magnífico. Yo quiero dar testimonio de que en el año 96, en la ciudad de La Habana, en el Paseo del Prado, una de las vías principales de la ciudad, estuve en el centro andaluz de allí de La Habana, que existía. Es decir, los centros andaluces fue un proyecto cultural y regeneracionista que se dio aquí, pero que digamos sirvió para unir incluso los andaluces que estaban en la emigración, que estaban fuera. Entonces, ahí lo he visto, y no con el nombre de Centro Andaluz, pero sí con ese mismo espíritu lo he visto en la ciudad de Córdoba, en Argentina, y en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Interesante. Que vienen de entonces. Pero no, se llama Centro Andaluz. Tenía el escudo de Andalucía, la bandera de Blanca, y era un barcito, era un... ¿Y el de Argentina? No se llamaba Centro Andaluz, no te puedo decir. Casa de Andalucía. Sí, no, ellos habían sido algo así, pero ahora no se llamaban Centro Andaluz. Y no sé tampoco, no sé la historia, no sé si se llamaron alguna vez Centro Andaluz. Se llamaba Casa de Andalucía o algo parecido. Bueno, pues si no hay más intervenciones, muchas gracias de nuevo por vuestra asistencia, y espero que se os haya quedado algo del tema de la conquista de Andalucía y de América por parte de aquellas tropas, aquellos bárbaros que llegaron de más arriba. Ahora lo que nos queda es la conquista de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros de Andalucía? Tenemos que conquistar, pero nosotros lo que tenemos que conquistar, reconquistar, es Andalucía. Quizás recuperar. Recuperar. Porque en realidad no, es que sí. Es que, pero es tan difícil, por eso es... Antes decía que era una corriente subterránea que está ahí. Tenemos que empezar desde abajo. Que tiene que surgir a la superficie de Roma. En esa conquista me vaya a permitir que diga una cosa. La democracia empieza desde abajo. si no es de abajo no hay democracia. Y en eso, de verdad, si no lo habéis leído, leeros la Constitución de Antequera. Es que yo qué sé, es asombroso que hace un siglo y medio se pensara de esa manera tan demócrata, como no ha sido capaz de pensar nadie más, y sin embargo está olvidada. La Constitución de Antequera resuma democracia desde la primera, desde el primer artículo. Yo creo que se la sabe. Yo quiero aprovechar que está aquí el compañero Rubén Pérez Trujillano, que tiene un pedazo tuyo de la Constitución. No me había dado cuenta, ¿eh? Ya. Yo flipadillo cuando estuve en Huelva, ¿no? Y está aquí, pues, y está ahí hablando de la Constitución. Y está, pues a mí me gustaría que dijera algo. Este es uno de los que mejor se la conoce, más que está en la otra punta. Está cambiado, es que esto ha cambiado la imagen, ¿no? Está cambiado la imagen. Y que aparte de mi paso por Huelva, pasé por Granada, donde también hay un centro andaluz del pueblo, y tengo que decir que yo, que ni soy sevillano, ni soy granadino, ni soy urubense, tenía una experiencia muy grata con los centros andaluces del pueblo, y considero que es verdad que están empapados del mismo espíritu que movilizaba a los centros andaluces de Blas Infante a partir de los años 20 del siglo pasado, por lo que corroboro según mi experiencia y como testigo que es verdad que se está poniendo en práctica un ejercicio de memoria y de combatividad bastante grande. Y en relación a la Constitución de Antequera, me parece muy interesante el proyecto, porque es un proyecto que es de 1883. Entonces, es un proyecto que es elaborado justo una década después de la Primera República, de aquel gran fracaso sonado que prácticamente la sombra de su fracaso llega y perdura a día de hoy. Y es muy interesante el texto porque pone, digamos, las bases teóricas para el proyecto revolucionario. Una vez que este proyecto carece del apoyo y del respaldo popular, que sí que tenía 10 años atrás, pero 10 años atrás de lo que carecía era de estas bases doctrinales bien establecidas, bien sedimentadas. Entonces, digamos, esa ironía de la historia o ese macabro revés del destino, digamos, se rompe en 1883, pero bueno, sufre lo que es la represión del régimen canavista, 1883 justo al año, para visualizar qué tipo de represión estamos hablando. Ese es el mismo año en el que se destapa el tema de la mano negra, que fue un grupo terrorista que realmente fue un manejo, un montaje policial que dio lugar, bueno, a un proceso enorme militar contra campesinos en Jerez y que acabó con la ejecución de gran parte de ellos. Eso fue lo que hizo que el proyecto de Constitución de Antequera se liquidara y realmente no es recuperado hasta ya entrado el siglo XX por Blas Infante en la época de la Segunda República. Pero no solo es recuperar de manera teórica, porque es verdad y es innegable que el andalucismo recibe todo su nervio fundacional de la Constitución de Antequera, que era el republicanismo confederal, que al mismo tiempo lo unía al anarcosindicalismo, esto es muy interesante, no era únicamente una cosa teórica, sino que además es al principio de la Segunda República, en las elecciones a Cortes Constituyentes, estoy hablando del verano de 1931, es cuando el tema de la Constitución de Antequera es recuperado y es intentado llevar a la práctica de una manera bastante clara, bastante determinante, y esto es lo que nos remite al tema del complot de Tablada. El complot de Tablada fue nuevamente un montaje policial del ministro de Gobernación, que era Maura. Azaña parece ser que también estaba al tanto del tema. Azaña era el ministro de Guerra, por lo tanto, digamos, las competencias se solapaban. Y es muy interesante porque realmente yo he tenido la oportunidad de consultar el sumario militar por esta causa, que fue por sedición. Todos los testimonios que se recogen para incriminar a los militares de la base aérea de Tablada y algunos particulares, quiero decir, algunos paisanos que no tenían la condición de militar, muchos de estos testimonios hacían alusión a un proyecto de reconstitución de la República, de recuperación de un espíritu revolucionario para la República, que hablaban del establecimiento de una tercera República que partiera del reconocimiento de la soberanía de los pueblos. Y digamos que todo todo esto es el magma que había en aquel momento, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, este tipo de conatos de republicanización diversa o alternativa de la Segunda República, pues también por otras razones que no vienen al caso, son liquidados otra vez. ¿Y qué quiero decir con esto? Que este tipo de proyectos que a veces aparecen, desaparecen, pero vuelven a emerger, son proyectos que quizá lo explicó con una capacidad de intuición sublime Blas Infante, cuando dijo que la historia de Andalucía es una historia que fluye de manera subterránea, donde hay unas capas tectónicas que puntualmente colisionan, y en el tema de la construcción de Antequera lo estamos viendo, y ojalá ocurra ahora, en la década de los años 20 del siglo XXI, lo que debió ocurrir en la década de los 80 del siglo XIX, lo que en la década de los 30 del siglo XX. Ojalá volviera a ocurrir lo mismo, ¿no? Que recuperáramos ese espíritu y nos empapáramos de aquella idea de democracia de trabajo y de federación de trabajo. Es medio difícil. Pero de con el centralismo que existe y es donde lo van a hacer. Es otro tema. ¿Se ha estudiado en verdad? Sí, pero este que realmente es un historiador jurídico. Ajá. Facultad de Derecho. Pues muy bien. Gracias, va a preguntar el compañero. ¿Alguien? Quisiera dar las gracias, bueno, por estos momentos y demás y compartir el libro, pero también a cuento de lo que está comentando Rubén sobre los centros andaluces. No sé si se ha hablado porque llegaba un poquito tarde. Está estudiando y bastante bien un compañero que se llama Jesús Vergara, que tiene muy avanzado el tema de los centros andaluces y no sé si lo ha llegado a publicar, pero si alguien quiere información, es otro recurso más para nosotros, ¿no? Para... Uh-huh. Ya no tenía más apuntado para... Ya está apuntado. Sí, Jesús Vergara de Yoga no lo tiene publicado en Almuzara. Un gran libro sobre los centros andaluces y Cedivo. Correcto, pues muy bien. De hecho, él, en realidad, nosotros lo invitamos a participar, lo que pasa es que no está aquí en Andalucía. Está trabajando, no sé, está fuera, o sea, no sé, encuentra. Pero yo creo que él está además entusiasmado en participar en este proyecto. Pues nada, muchas gracias. Sí, yo quería preguntar una cosa dentro del desconocimiento. Ha hecho referencia a la Primera República y, bueno, lo me daba la sensación que has querido decir que la Primera República era como un inicio, ¿no? No la Segunda. ¿Vale? Entonces, mi pregunta era, tú cada vez que estamos estudiando la Constitución entera, que yo no la conozco, la he leído como un ley. No tengo ni idea como constitucionalista ni como experto en derecho. Pero sí me ha llamado mucho la atención, que no sé si lo puedo entender bien, es, has planteado, o yo lo he entendido, como si la Primera República, con todo el cantonalismo, ha montado ahora, entonces el hecho de que Sevilla se levanta, por ejemplo, ahora se ha levantado Barcelona y nunca ha ido nadie para allá, en cuanto se levanta Sevilla, o se levanta con Murcia a la vez, con Cartagena, inmediatamente llega el ejército y liquida el levantamiento, pero no sé si es verdad o no, pero sí me interesa muchísimo cómo lo ves, tanto desde el punto de vista jurídico como histórico, el hecho de esas conversiones de los levantamientos como un levantamiento con todas las comillas del mundo, libertario, etcétera, o un levantamiento totalmente de derecha, de lo que implicó ese levantamiento de la Primera República. Yo no sé si... ¿Has entendido lo que quiero preguntar? ¿Un levantamiento de derecha? No, quiero decir que hay dos visiones de lo que significa el cantonalismo. El cantonalismo aquí en el sur sale a la vez que sale con los carlistas en el País Vasco y lo que sale en los carlistas catalanes. Quiero decir, estoy intentando resumir una barbaridad, pero quería en ese sentido que me explicaras por qué. ¿Cómo ves ese proceso? Para mí, y por lo que te hago la pregunta es muy sencillo. después de un montón de años que han pasado, tanto de la primera como de la segunda, hay como dos maneras de ver el republicanismo en España. El de la primera o el de la segunda. Sí. A ver, sin embargo, a pesar de lo que dice, sin embargo, yo creo que al final las dos repúblicas comparten una cosa fundamental, que es lo que las neutraliza políticamente como proyecto asequible o al alcance de la mano, que es lo que tiene en común es la demonización que han padecido. Y es que realmente el mismo proceso histórico de reconstrucción de los discursos, de didáctico incluso, ¿no? Porque eso empapaba hasta el último de los manuales escolares, lo mismo que había sufrido la Primera República lo sufre la Segunda. ¿Y qué es lo mismo? Lo mismo es, punto número uno, que a las tendencias federales o confederales se las encasilló sin solución de continuidad como separatistas, y punto número dos, que a las tendencias de reforma social, simplemente, estamos hablando de un momento donde el socialismo utópico era lo que estaba en boga, después ya evidentemente no era la segunda, pero cualquier cosa que llamara a la reforma social ya llamaba a la anarquía y por lo tanto a la disolución de la sociedad. Disolución de la nación por un lado, disolución de la sociedad por otro. Este proceso lo sufre la Primera República con la gran, digamos, con un éxito enorme, porque no solo lo mama la derecha, sino que lo mama la izquierda. Y vamos a ver que cuando se instaura la Segunda República, ese perjuicio, ese marchamo negativo sobre la Primera República lo comparten los propios republicanos, que claro, que recuerdan o creen recordar, porque se les ha presentado así, y prácticamente el único que rompe un tanto ese mito es Pérez Galdós, pero tampoco Pérez Galdós rompe muchas lanzas a favor de la Primera República. Y como digo, los republicanos del siglo XX creen recordar que la República del siglo XIX fue un completo fracaso en la que se tampadeó todo, pero en el peor sentido de la palabra, en la que todo salió mal y fue un baño de sangre. Bien, yo creo que esto, por un proceso diferente, que fue la dictadura de Franco tan larga, esto es lo que después vino a sufrir la Segunda República. La Segunda República se relaciona, primero igual, con la antesala del comunismo, ahora ya hablamos del bolchevismo, de la Unión Soviética, y con la... casi que también con el pórtico del separatismo, con una declaración de independencia extraña de Cataluña antes de que se proclamara la propia república, después en el año 34 otra vez, y al final las dos comparten lo mismo, y eso neutraliza la república, y al mismo tiempo de manera parecida en lo que ocurre con el federalismo, que es lo que esteriliza el federalismo de cara al debate político y al debate constitucional a día de hoy, que parece que lleva, o se presenta como que lleva inexorablemente a la independencia, a la ruptura de la unidad española, y como la unidad de la nación española está configurada de una manera sagrada, sacralizada, pues entonces se entiende que es un sacrilegio, que es un crimen. Entonces quien quiera ese crimen, quiere un proyecto indeseable cuanto menos, ¿no? Pero entonces, para entender lo que planteas, ¿has entendido que lo que me estás planteando es el hecho de que son las mismas fuerzas sociales las que mueven la primera y la segunda república? Sí, en cierto modo sí. Lo que plantean es eso. En cierto modo sí, porque la primera república refleja, a mi modo de ver, realmente la última gran alianza entre pequeña burguesía y burguesías urbanas, progresistas, industriales, comerciales, dinámicas y clases trabajadoras. Digo la última porque fue antes de que las clases trabajadoras se emanciparan de las organizaciones burguesas. En aquel momento, Primera República y Revolución Cantonalista, las clases trabajadoras todavía militan en el Partido Republicano Democrático Federal, están en la Internacional y en la Alianza Bakuninista, pero es una doble militancia, lo compaginan con la militancia política del Partido Burgués. Esto en la Segunda República sí se altera, pero sí es verdad que la Segunda República, aunque sí existe un partido militante de obreros, lo que está en el acta fundacional de la Segunda República es una coalición de clases semejantes, la Alianza de Republicanos, Socialistas y Regionalistas. Pastor de San Sebastián es eso, ¿eh? Bueno, ustedes. Agradecer la presencia de Rubén aquí, que nos ha salvado. Una vez más, muchas gracias y hasta la próxima.